Hemos visto en la primera lectura cómo Yahvé se manifiesta a Moisés en la zarza ardiente. Y después de ese episodio va a dar comienzo la parte más conocida de toda la Biblia, salvo, por supuesto, la crucifixión de nuestro Señor, que es todas las plagas y demás hechos que suceden en Egipto y después, en la época de Moisés. Realmente, ese momento que comienza con la zarza ardiente hasta la entrada a la tierra prometida es un poco el símbolo de toda la Biblia, el resumen de toda la Biblia, en cierto modo. En esos pocos capítulos se nos va a resumir toda la Sagrada Escritura. El ciclo de pecado, intervención de Dios, liberación, plagas, marcha a la tierra prometida, entrada a la tierra prometida. Ahí tenemos, en cierto modo, el resumen de la Sagrada Escritura. Lo que va a suceder de un modo grandioso en Egipto en esa época sucede a un nivel personal en cada uno de nosotros y sucede generación tras generación en toda la historia. Pecado, manifestación de Dios, plagas, liberación, camino hacia la tierra prometida, entrada en la tierra prometida. Nos reconocemos perfectamente. Y en este plan es en el que estamos insertos nosotros ahora mismo. Todos nosotros podemos reconocer, de un modo más pequeño quizás, cada uno de estos episodios en nuestra vida. Incluso el de la manifestación de Dios, de un modo o de otro. Y todo comienza con la manifestación. Todo comienza con esta zarza ardiente. Realmente nos solemos olvidar de este momento inicial en que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Todo debería girar alrededor del misterio de Dios. Sin embargo, con los años nos despistamos con muchas pequeñas cosas. Uno viene a la iglesia y que si un monaguillo se ha sentado en vez de hacer genuflexión, que si mil pequeños asuntos reclaman nuestra atención, destruyen nuestra concentración y nos hacen olvidar el misterio de Dios. Incluso, y yo lo reconozco también en los sacerdotes y en mí mismo, podemos en nuestra vida personal caer en darle vueltas a aspectos morales, de teología, de espiritualidad incluso, muy nobles. Muchos asuntos que se convierten en el centro de nuestro interés, de nuestra atención, y nos olvidamos de que el centro de todo es el misterio de Dios. Esa zarza ardiente con fuego que no consumía ese arbusto y en el que se oyó la voz de Dios. Ese momento inicial es el que todos nosotros debemos recordar. Nos debemos acercar a ese fuego, a ese centro. Todo lo demás no es que sea malo, pero está en función de esto. Todo lo demás es para eso. Lo moral, lo dogmático, la teología, la liturgia, todo. Nada es un fin en sí mismo, salvo este centro. Por eso, la imagen de Moisés acercándose a esa zarza ardiente es algo esencial. Es algo que debemos meditar. Quizás en nuestra vida, como creyentes, como personas que se han acercado a la divinidad, a la Santísima Trinidad, pues en el camino lo pequeño, lo accidental, se ha ido haciendo sustancial. Y una y otra vez tenemos que volver a lo esencial. Cada uno de los que estáis sentados aquí debe recordar el momento en su vida en el que se encontró con Dios. El momento en su vida en el que, aunque ya creyera de algún modo antes por la familia, pero hubo algún momento seguro en el que hubo ese encuentro profundo, personal, estremecedor con Dios. Y eso es lo que debemos recordar una vez más. Si estamos sentados aquí es por ese momento. Si estamos sentados aquí es porque hemos querido o estamos en la tarea de arrancar ese Egipto dentro de nosotros para ser liberados y entrar a esa tierra prometida que también está dentro de nosotros, que estará dentro de nosotros por la acción del Espíritu Santo. Nada más. Que cada uno de nosotros, de verdad, por lo menos en la Santa Misa, intentemos con todos nuestros esfuerzos ver ante nuestros ojos esa zarza ardiente y que salgamos de aquí habiendo hablado con Dios, habiendo estado en la presencia de Dios. Eso es lo que de verdad nos cambiará. Eso es lo que de verdad dará fuerza interna a nuestra vida, alegría, energía, vitalidad, optimismo, ganas de vivir. No me extraña que haya tanta gente sin ganas de vivir, deprimida y mal. No me extraña, porque sin esto que acabo de decir, es lo lógico que pase. El pecado deseca, el pecado, las cosas de este mundo no llenan. Solo en Dios encontraremos verdaderamente aquello que hace vencer todos los obstáculos, como le ocurrió a Moisés, porque quien tiene a Dios no necesita nada más y comprueba en su interior que Él sacia perfectamente por todo el mundo entero. Dios vale por todo el mundo entero, sin ningún lugar a dudas. Que cada uno de nosotros volvamos una y otra vez a la presencia de Dios, de ese misterio verdaderamente inenarrable, semana tras semana, día tras día e incluso hora tras hora, y ya que no nos separáramos ni un solo segundo de Él.